Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 7 de junio de 1920 falleció en París el artista venezolano Emilio Boyo, considerado el pionero del impresionismo en nuestro país, quien además tuvo como condiscípulos a Cristóbal Rojas, Arturo Michelena y Rivero Sanabria. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para el año entrante en Rusia, asedio imperial contra Venezuela será denunciado en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Balance despliegue de la OLP neutralizó en Caracas bandas criminales. Cultura. Partida física de Domingo Moret cubre de luto a la música nacional. Respuesta de espectadores. Más de 21.000 personas han disfrutado del Festival de Teatro de Caracas 2016. Inaugurada exposición 2388 Conectando Vocabularios en el Museo de Arte Contemporáneo. Sector Cultura se pronuncia en defensa del gobierno bolivariano frente a la política injerencista del imperio. Formación Casa Editorial Monte Ávila insta a participar en talleres de literatura. Por su aporte a la poesía, Casa de las Letras homenajeará a Tarek William Saab. Cultura al Día. El año entrante en Rusia será celebrado la 19ª edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en el cual nuestro país denunciará el asedio imperial y las embestidas desmedidas a la que ha sido sometida la nación y el pueblo. Así lo informó el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, durante un acto de abanderamiento del Comité Nacional Preparatorio de cara a dicho evento. Yo quiero fundamentalmente que los compatriotas de otros países sepan que la oposición no está interesada tampoco en el referéndum. Chávez fue el único presidente del mundo que ha sido objeto de un referéndum a mitad de periodo y lo convirtió en un referéndum revocatorio, lo convirtió en un referéndum ratificatorio porque el pueblo ratificó a Chávez en el poder. Y esa institución en Venezuela se puede utilizar a mitad del periodo. Y cuando Maduro cumplió la mitad del periodo, la oposición no lo solicitó. Lo solicitó fuera de tiempo. No le da el tiempo. ¿Por qué lo solicitaron? En dicho evento, donde participaron 65 jóvenes de los 32 países representantes en la primera reunión preparatoria del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, se firmó en nuestra ciudad capital una declaración de solidaridad con Venezuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Bandas criminales dedicadas al microtráfico, robo, hurto, prostitución infantil y forjamiento de documentos públicos han sido neutralizados por un nuevo despliegue de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. La información la dio a conocer la noche del lunes el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, quien ofreció un balance en transmisión por Venezolana de Televisión. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz destacó que en el casco central de Caracas se continuará realizando de forma selectiva, escalonada y progresiva la OLP-NF en su nueva fase. 12:10. Cultura. La música nacional se encuentra de luto por la triste noticia del fallecimiento del compositor, flautista, guitarrista y maestro tachirense Domingo Moret, quien se marchó físicamente de este mundo la noche de este lunes. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, lamentó el suceso y expresó: "Anoche falleció el maestro Domingo Moret, fundador del grupo Raíces. El Táchira se ha quedado en silencio. Mis condolencias". Al maestro se le atribuyen cerca de 200 composiciones musicales, entre las que se encuentran variaciones: María Gracia, Cuando duerma Caracas, Pasaje indio, por solo mencionar algunas. Paz a su alma. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, informó que más de 21.000 personas han disfrutado de las distintas obras y actividades que ofrece el Festival de Teatro Caracas 2016 en distintas salas y espacios abiertos de Caracas y de 10 ciudades del interior del país. Bueno, esta es una iniciativa, por supuesto, impulsado en primer lugar por nuestro presidente Nicolás Maduro, y que, bueno, la Alcaldía de Caracas, junto con el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, bueno, está llevando a todos los caraqueños a la caraqueña, y ahora a 10, bueno, realmente son 11 ciudades, porque en el estado de Sucre tenemos a Cumaná y a Carúpano metidos en la programación. Así que, bueno, estamos muy contentos, y bueno, la respuesta de los espectadores ha sido maravillosa. Y todavía se pueden conseguir entradas. Seguramente hay espectáculos que están agotados, pero hay otros también espectáculos de muy buena calidad que todavía tienen allí posibilidades de poder comprar su entrada. Esta fiesta sobre las tablas, que finalizará en nuestra ciudad capital el domingo, tiene dentro de su programación dramaturgia venezolana de Elio Palencia y César Rengifo, donde además posee más de 120 obras clásicas que van desde la historia hasta el humor. Así lo expresó Caldera. 12:13. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ya se encuentra abierta en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas la exposición 2388, Conectando Vocabularios, del sueco Stefan Umareus, composición de pintura, poesía y reportajes inspirados en la cultura china. La muestra contiene 14 pinturas en formato grande, 12 paneles de poesía, un libro, un diario y otras 8 pinturas abstractas en formato pequeño. La exposición puede ser visitada en la Sala 7 del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Parque Central. Asiste, la entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, voceros de las diversas áreas del sector cultural, en compañía del ministro de esta cartera, Freddy Ñáñez, se congregaron en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, donde se pronunciaron en rechazo a las injerencias imperialistas y respaldar las políticas del gobierno bolivariano. En medio de esta campaña de agresiones, de insultos y de amenazas contra Venezuela, yo creo que, en primer lugar, lo que pasó en la OEA fue, sin duda, con toda claridad, un triunfo de Venezuela. Eso es un triunfo indiscutible de Venezuela, no hay manera de minimizarlo ni de negar. Y creo que este triunfo se debe fundamentalmente a varias cosas. En primer lugar, a la actitud firme del gobierno bolivariano, presidente Maduro, de la canciller, de los organismos de representantes nuestros en esos organismos internacionales, que dio una batalla bien importante, bien firme, que contribuyó a esa victoria. Venezuela, a la cual la prensa internacional muestra como un país arruinado, desaparecido, destrozado y aislado, Venezuela no está aislada. Todavía el esfuerzo enorme realizado por el presidente Chávez y continuado por este gobierno hace que Venezuela con todos sus logros y con toda su visión de patria grande, de patria bolivariana, tiene un apoyo enorme, un apoyo importante entre los países latinoamericanos. Escuchábamos palabras del historiador y analista político Vladimir Acosta en este pronunciamiento que se realiza en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, rechazando las injerencias de los Estados Unidos de Norteamérica y en respaldo a las políticas del gobierno bolivariano liderado por el presidente Nicolás Maduro. 12:15. Y la casa editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana ya anunció la 13ª convocatoria de sus talleres de expresión literaria. Así lo dio a conocer Milagros Vázquez, coordinadora de promoción de la institución. Invitarlo a participar en los talleres de formación literaria. La buena noticia es que vamos a extender el periodo para recibir los materiales hasta el 20 de junio. Para que muchas más personas tengan la oportunidad de participar. Los talleres este año van a ser de los géneros narrativas con el profesor Jesús Ernesto Parra, de poesía con la profesora Jimena Benítez, de ensayo con el profesor Alberto González, de dramaturgia con Rodolfo Porras y de literatura infantil con Luis Carlos Ney. Estos talleres se van a dictar en los espacios de la librería Aquiles Nazoas del Teatro. Duran 6 meses. Básicamente los requisitos son resumen curricular con copia de cédula y fotografía reciente, una carta donde se expongan las expectativas que tenga sobre el taller y una carpeta con textos inéditos o publicados no mayor a 20 cuartillas. También pueden traerlo físicamente a nuestra sede en El Silencio. Y bueno, bienvenidos entonces todos a dar rienda suelta a la creatividad. Dichos recaudos deben ser enviados a la dirección de correo electrónico promocionmonteavila@gmail.com. Mayor información puede ser consultada a través del portal web www.monteavila.go.be. Participa. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y en el marco del 13º Festival Mundial de Poesía, a realizarse del 26 de junio al 2 de julio, la Casa de las Letras Andrés Bello anunció que el defensor del pueblo, Tarek William Saad, será homenajeado por su faceta como poeta en obras representativas como Cielo a media asta y En un país boreal. La información fue suministrada a través de la cuenta @casapisobello, donde se describe a Saad como un activista de los derechos humanos, especialista en derecho penal y amante de la poesía. 12:18. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Muy buenas tardes y ahora le damos la más cordial bienvenida a Félix Velázquez, yo soy vocero de la Izquierda Unida y también lo acompaña Dubraska Escobar. Hoy, bueno, con un tema importantísimo, la denuncia del Frente Patriótico Hugo Chávez contra diputados que solicitaron intervención extranjera y la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día, con este interesante tema. Bueno, gracias por la invitación. El día de hoy, como ya lo han reseñado ustedes, pues, los miembros del Frente Patriótico Hugo Chávez, las distintas organizaciones que en esta agrupación hacemos frente, partido PPT, Redes, UPB, UPP 89, movimientos sociales como La Araña Feminista, La Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora, Izquierda Unida, Puente Sur, hemos formalizado la denuncia por traición a la patria contra un grupo de diputados de la oposición. No nos mueve antes que nada la defensa de nuestra patria. No podemos permitir que la impunidad siga siendo el orden de nuestros días y que algunos, por su condición de dirigentes políticos, pues pretendan estar fuera del marco jurídico venezolano, fuera de la normativa legal, y que puedan hacer violar las leyes cuando les dé la gana. Entonces decimos que hay que pasar del discurso de simplemente reseñarlo en los medios de comunicación, de señalarlos como traidores en el puro discurso que había que accionar los mecanismos legales en torno al tema. Por eso formalizamos esta denuncia el día de hoy ante la Fiscalía. Así es, bueno, importantísimo lo que usted está mencionando. Vamos a escuchar también palabras de Oriana Betancourt, ella es representante del PPT. Saludos a todos los que nos escuchan. Hoy estamos aquí, bueno, respaldando desde el Frente Patriótico Hugo Chávez la propuesta de introducir un documento ante la Fiscalía para denunciar a los diputados de la oposición que quisieron traicionar nuestra patria. Pues estamos también adhiriéndonos a los documentos que ya fueron entregados por el consultor jurídico de Presidencia y los diputados de la patria, y estamos nosotros en ese mismo orden, ¿no?, para defender los derechos de todos los venezolanos y, por supuesto, estar siempre activos defendiendo la revolución bolivariana que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez Frías. Así es, bueno, y ante este punto tan álgido, ¿qué podemos hacer nosotros para seguir siendo escuchados ante el mundo y con mucho respeto? ¿Qué podemos seguir haciendo? Bueno, desde aquí, desde Venezuela, la unidad, como lo decía el comandante Hugo Chávez, la unidad entre todos, tanto como partidos políticos, movimientos, la unidad cívico-militar para seguir defendiendo la patria que tenemos, que es tan hermosa como es Venezuela. Así es. Ella es Oriana Betancourt, representante del PPT. Y le damos también la oportunidad a Dubraska Escobar, vocera corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Dubraska, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, queríamos apuntar acá, acotar que la denuncia formal se hizo contra los diputados Henry Ramos Alud, Enrique Márquez, José Simón Calzadilla, Luis Florido, Ángel Medina, William Dávila, Delsa Solórzano, Richard Blanco, Timoteo Zambrano y el prófugo de la justicia venezolana, Carlos Alfredo Becciu. Esto se hace por traición a la patria, por querer vender y negociar y pactar con el imperio a costillas de toda esta lucha y todo lo que el pueblo venezolano ha conquistado. ¿Y qué nos puedes decir sobre la decisión de la OEA en pro del diálogo? ¿Cómo está eso ahorita en el tapete? Bueno, el diálogo es lo que se ha buscado en todo momento, tanto desde el gobierno nacional como desde los sectores revolucionarios. Creemos que es una decisión importante y una gran victoria para Venezuela. El diálogo es la vía de solucionar los conflictos que tenemos. Sin embargo, el diálogo no puede hacerse con una pistola en la cabeza. Si nosotros creemos que para que el diálogo sea efectivo, no podemos seguir con el chantaje de o me hace revocatorio o no hay diálogo. No podemos seguir con el chantaje de no te aparezco los alimentos, desaparezco, acaparo los alimentos, pero entonces el diálogo es el mío, que es el que haya un revocatorio. Tal como lo han manifestado sectores de la oposición ya, es decir, rechazan, fueron derrotados en la OEA, y sin embargo las primeras palabras es decir, bueno, sí, ganamos porque hay un diálogo, pero el diálogo es solo si hay un revocatorio. Bueno, hay unos mecanismos, tenemos entendido que el CNE entre el día de hoy y mañana hará algunos anuncios con relación al revocatorio. Eso es un proceso legal y una conquista de los socialistas a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es un derecho. Ellos están tratando de activarlo y tienen unos mecanismos establecidos legalmente. Si eso se da, bueno, iremos a un revocatorio. Dificultamos por las fechas que eso pueda ser para este año. Sin embargo, ellos, la presión que tienen y como lo decíamos, el chantaje de que sin un revocatorio ellos no irían a un diálogo. Es decir, el revocatorio es la excusa para mantener la tensión y la violencia en el país, tal como lo han hecho hasta ahora. Así es. Palabras de Félix Velázquez, vocero del movimiento Izquierda Unida. La Carta Democrática. ¿Qué podemos decir sobre esto en detalle? Porque hay muchas personas que no saben. Dicen, bueno, yo la apoyo, yo estoy en contra del gobierno, pero ¿saben lo nocivo que es? El tema de la Carta Democrática es un mecanismo de seguridad para proteger la democracia en los países del continente americano. Ese es el espíritu. Sin embargo, era para proteger a los gobiernos legalmente constituidos Y en este caso la intención es justificar con la Carta Democrática una invasión a nuestro país, una agresión militar y una invasión. Eso ha quedado demostrado con las declaraciones del comandante del Comando Sur de la Armada Norteamericana, incluso con la interpelación del anterior comandante de ese mismo comando de la Armada Norteamericana por el Congreso de los Estados Unidos, en la cual establecía que la única manera de ellos intervenir militarmente en Venezuela era porque se diera una crisis humanitaria, porque faltaran los alimentos y que en un organismo como la ONU o la OEA hubiese una resolución contraria al gobierno venezolano. Pues bueno, desde que estos señores asumieron la mayoría en el Parlamento Nacional, pues han jugado a crear esas condiciones. Primero han lanzado un conjunto de decretos de crisis humanitaria, resoluciones, en los cuales aprueban unas crisis humanitarias ficticias. Ciertamente hay escasez de alimentos, ciertamente ellos han jugado a esconder los alimentos y con esa excusa decretaron una crisis humanitaria. Han escondido las medicinas y con esa excusa decretaron desde la Asamblea Nacional una crisis humanitaria, jugando al patrón que les marcó el Comando Sur de los Estados Unidos. Y eso tenía una coronilla con esa declaración de la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos a Venezuela, para lo cual se confabulan con el señor Luis Almagro. Hay todos los hechos están develados, son públicos y notorios, como una comisión de estos parlamentarios, que son estos que estamos denunciando, pues se han movilizado en función de conseguir una intervención militar en Venezuela. Muchísimas gracias, Félix Velázquez. En estos momentos vamos a escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Nos enlazamos con la señal de Venezolana de Televisión. Se ejerce un pluralismo de verdad. Ningún país en el mundo puede darnos a nosotros lecciones de democracia. Brasil, que en este momento es el paradigma de la OEA, que en este momento es el paradigma de los Estados Unidos, lo primero que hizo el presidente de facto de Brasil fue eliminar el Ministerio de la Cultura. Yo no creo que eso haya sido un tema escogido al azar. Cuando eliminaron el Ministerio de la Cultura, dijo ese presidente de facto que el ministerio era un receptáculo de izquierdistas, un hueco, un nido de izquierdistas. Mayor sorpresa cuando millones y billones de brasileños y brasileñas salieron a la calle a defender el Ministerio de la Cultura. Su primera derrota, y yo auguro que vendrán muchas otras, fue precisamente tener que reabrir este ministerio. De ahí la importancia de que nuestros intelectuales, nuestros artistas, nuestros cultores, todos los que trabajan el ámbito sensible, el ámbito de la laboriosidad de nuestra memoria, de nuestra historia y de la creación, tomen como protagonistas de este proyecto las riendas para debatir en todos los rincones del país los temas que a todos nos interesan. Hace mucho tiempo que la política dejó de ser un problema de los, entre comillas, políticos de oficio. Hace mucho tiempo que esto dejó de pertenecer a los tarifados de cualquier partido de derecha. La política, hoy más que nunca, es la única alternativa para superar, aislar la guerra. La política es el único espacio donde los conflictos pueden superarse a sí mismos mediante el razonamiento y mediante la posibilidad de sostener un proyecto. Nosotros sostenemos un proyecto, que es la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros sostenemos un proyecto que es la determinación a ser libres. E invitamos a quienes nos quieren ofrecer el contraproyecto de ser esclavos, los invitamos a que lo expongan Voz Populi ante el pueblo venezolano, porque se van a encontrar con un pueblo que tiene las capacidades para esgrimir argumentos y para debatir con pensamiento propio. Ese es el mayor legado que nos ha dejado el bolivarianismo, que los venezolanos y las venezolanas hoy pensamos con cabeza propia. Y a pesar de los medios de comunicación, a pesar del cerco brutal que tienen contra la verdad, que tienen contra los elementos poderosísimos que hacen que este pueblo, aún en las circunstancias más difíciles, mantengan su vocación de paz. A pesar de todo ello, el pueblo venezolano palpa y construye su realidad. Nosotros los invitamos entonces a quienes han asumido responsabilidades en la Asamblea Nacional a que sean consecuentes con el proyecto de país. Y al pueblo venezolano que nos acompaña y que no nos acompaña en el proyecto bolivariano, los invitamos a, como decía el maestro Enrique Bernardo Núñez, a ser parciales por nuestro país, porque lo que está en juego acá precisamente no es un asunto de partidos. Hay dos proyectos, el proyecto de ser libres y el proyecto que tienen los enemigos de esclavizarnos. Nosotros tenemos que elegir, decía Rodríguez en un momento, entre el proyecto o la escaramuza, entre liberar nuestro país para nosotros los venezolanos o sumirnos como esclavos. A partir de ahorita, el Congreso de la Patria entonces se reactiva con todas sus fuerzas orgánicas para dar este gran debate y esperamos que todos los intelectuales y todos los artistas nos puedan acompañar, incluso aquellos intelectuales y artistas, si los hubiera en la derecha, si los hubiera en el lado más reaccionario del país, los invitamos a dialogar porque aquí nosotros tenemos argumentos para defender la patria, argumentos para defender la índole de la venezolanidad que se encuentra en el bolivarianismo. Muchísimas gracias a Vladimir, a Román, a Lilia, a los cineastas, a los escritores, a los artistas plásticos que se encuentran con nosotros. Gracias a Winston Vallenilla que se encuentra con nosotros, a todos los movimientos culturales. Somos un país plural y lo vamos a seguir siendo. Si hay una pregunta de parte de los medios de comunicación, con mucho gusto nuestro panel responderá. Y a las 12:31 minutos estábamos escuchando palabras del ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Él se encuentra desde la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE. Motivo: pronunciamiento de cultores e intelectuales en rechazo a injerencias extranjeras. Un tema que, bueno, está álgido y justamente estamos ahorita con unos invitados que nos traen información importantísima. Vamos a darle la palabra a nuestras amigas Dubrasca y Dubrasca Escobar y Oriana Betancourt, las mujeres, en este momento, ¿cómo se están pronunciando en pro de esta intervención que tenemos ahorita? Dubrasca. Sin duda alguna, sabemos que las mujeres somos la parte fundamental que sostiene esta revolución. Aún la derecha sigue castigando por acaparar los alimentos, por mantenerlos en cola, para que se atrase la conformación de consejos comunales, para que se atrase la conformación de las comunas, para que se atrase todo aquel tipo de organización popular, que son los que estamos haciéndole frente a esta derecha patria que cada día lo que quiere es vender, expropiar, privatizar para que el pueblo pierda todas sus conquistas, como dije anteriormente. Oriana Betancourt. Bueno, la mujer sin duda alguna ha venido jugando un papel fundamental desde que el presidente Hugo Chávez ha impulsado, fue un presidente feminista, pues hay que decirlo, y ahora Nicolás Maduro sigue en su camino. Ahorita más que nunca la mujer es la fuerza de batalla que debe estar en la calle porque es la que está siendo más afectada con las colas, con el desabastecimiento que ha creado, el bloqueo que ha creado el imperialismo contra Venezuela. Por eso le pedimos a esas mujeres que nos escuchan que estén rodilla en tierra para seguir luchando y batallando esta lucha, valga la redundancia, que nos ha tocado vivir en esta época. Ya el documento fue entregado esta mañana en la Fiscalía de la República en Parque Carabobo. Los voceros y voceras participaron. ¿Qué viene luego de esta entrega del documento? Bueno, viene la asignación de un fiscal para que lleve el caso y una de las cosas que incluimos en el petitorio del documento y luego todo el procedimiento legal mediante el cual habrá que hacer una solicitud ante juicio de mérito. Sabemos que ahí van a haber algunas dificultades porque la misma Asamblea Nacional le va a tocar intervenir en el proceso, pero el TCJ tendrá que tomar algunas decisiones. La Fiscalía, una vez que recibe la denuncia formalmente, debe asignar un fiscal y este fiscal luego recabar información. Ya nosotros aportamos documentación electrónica, pruebas de públicas y notorias que ellos mismos se han encargado de difundir, de cómo se reunieron con el Congreso de los Estados Unidos, de cómo se reunieron con el Departamento de Estado, cómo se reunieron con el señor Almagro para ponerse de acuerdo con relación a la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Y bueno, todo eso lo entregamos como soporte, pero el procedimiento legal es ese. La Fiscalía, una vez que el fiscal revise las pruebas, corrobore, busque más información, debe entonces remitir la denuncia, elevar si hay, si consideran justa la solicitud, la denuncia que formulamos, entonces enviarla al Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que aspiramos, que el Tribunal Supremo de Justicia reciba la información y que entonces se aperture el proceso legal contra estos diputados. Luego, como te digo, hay un proceso político en el cual va a ser una barrera, pero que la Constitución tiene algunos mecanismos. El artículo 25 de la Constitución incluso es bastante amplio con relación al tema de la traición a la patria y justifica el tema de la de enjuiciar a estos ciudadanos, pero será el TCJ quien fije los parámetros, los términos y cómo actuar en este caso, donde es totalmente seguro que ellos van a protegerse entre sí. Los bandidos se amparan entre ellos. Así es. Palabras de Félix Velázquez, vocero del Movimiento Izquierda Unida. Un mensaje final, un mensaje patriótico para toda esa gente que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Bueno, creo que los mensajes nunca son finales, son de despedida temporal. Recomendaciones. Lograr la unidad y la organización del pueblo venezolano. Si nuestro pueblo, si algo ha demostrado hasta ahora es valentía y entereza, claridad de por dónde deben tomarse las decisiones. Este es un pueblo que se mantiene en lucha, que ha soportado la escasez de productos, el acaparamiento, la especulación a la cual nos han sometido en esta guerra de ricos contra pobres. No podemos negar esa condición, donde han tratado de que los más desproveídos, de que los más débiles no tengan acceso a los bienes y servicios públicos como una manera para lograr romper ese amor que existe entre la revolución bolivariana y el liderazgo de la revolución bolivariana y el pueblo. Eso es lo que han tratado de afectar. Bueno, y el pueblo ha sido consciente y ha hecho sus colas y sigue en la calle molesto, exigiéndole al Estado mayor fortaleza en las medidas que se toman contra el acaparamiento y la especulación, pero conscientes de qué es lo que ellos buscan y cómo tratan de engañarnos para ponernos a pelear. Bueno, este es un momento de unidad entre los revolucionarios y es la hora de los revolucionarios. Es la hora de tomar decisiones y de salir a defender una patria con todas las herramientas que tengamos en nuestras manos. Así es, muchísimas gracias. Le damos a nuestros invitados y a nuestras invitadas por estar hoy acá trayendo esa información importantísima. Ellos son Félix Velázquez, vocero del Movimiento Izquierda Unida, Dubraska Escobar y Oriana Betancourt. El tema, Frente Patriótico Hugo Chávez contra diputados que solicitaron intervención extranjera y la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Son las 12:38. Antes de despedirnos, queremos informar y a su vez felicitar a las y a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por el ajuste salarial, así como también el rescate de los programas sociales. Esto en concordancia del presidente obrero Nicolás Maduro y el titular de este despacho, Freddy Ñáñez. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy martes 7 de junio 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaydwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizté Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar. Videos y noticias en www.albaciudad.org. La gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, anunció la prolongación de 15 días más de las medidas de ahorro energético. El decreto de régimen especial de días no laborables ha sido prorrogado por 15 días más debido a que las lluvias que esperábamos

fuerza que inspira, ustedes son para mí la suerte que me cobija. Ante todo sigo siendo la auténtica campesina, porque mantengo y defiendo las costumbres pueblerinas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sin luna sobre el paisaje, sin líneas, ante la zarcina puesta de tu adiós sin despedida, cantándole sin reposo en mi guitarra sin prima, a tus ojos sin tristeza, mi canción sin alegría. Sin alegría, voz color del ensueño de la resaca azulita. Con el reflejo bordones de agua dormida, dejo de cuatro dolientes la palma sola suspira, un hilo de ala yéndose angustia a las lejanías. Por los rumbos del te quiero, paso de la huella íngrima, sabana del nunca llegas, dunas del quizás me olvidas, arenales y arenales. Se me cerraron las picas, esta ausencia sin distancia en la canción semiabisma. Semiabisma, ojos color de los pozos de la resaca azulita. Mujer querida, ya viene la amargura. La amargura por un callejón de dichas, mas en ti se me perfuman la pena y las alegrías. Morena linda, la pena y las alegrías. Porque aquel cantar amargo, puro anhelo y pura espina, te lo guardaste en el seno. Vidal de tus cosas íntimas, donde tu fe se remansa y tus querencias palpitan. Y por eso bajo el éxtasis de las tardes pensativas, a rociarse en ti los sueños, se van mis cantas marchitas. Cantas marchitas, ojos color del remanso de la resaca azulita. Ojalá hubiera 100 llanos. Hay 100 llanos entre mi vida y tu vida, y 100 apures cruzando por la sabana infinita. Cariño mío, por la sabana infinita. Ni un potro para la ruta, ni una canoa en la orilla, ni un gallo en la medianoche, ni un toldo en el mediodía, ni un cocuyo en la tiniebla, ni un retoño en la ceniza. Entonces todo salvándolo, sereno te buscaría, pero esta ausencia sin lejos es para mi trocha valla, para mis angustias picar. Y en el playón solitario, donde al cantar se me abisma, no me atrevo ni a soñar al cielo de tus pupilas, pupilas color del alma, de la resaca azulita, pupilas color del alma, de la resaca azulita. Las 12 y 49 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Yo soy rumbero de sangre. Porque a mí me encanta vivir. Y qué importa que a mí me guste la rumba, que la vida es solo una y hay que gozar. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 54 minutos. Thank you.